Es que nos están retransmitiendo en Casa Grande. Muy El bien. domingo nos van a estar escuchando en Huerta Grande, en Radio Panamericana. Y el. El martes a las 15 en Capilla del Monte por una radio muchas voces. ¡Yeah! ¡Estamos en vivo! Una vez más, esto es Imperio Hip Hop 98.1, una radio, muchas voces. No te pierdas el día de hoy. Vamos a tener un set de DJ con DJ Wagner, directamente desde Guatemala, ahora acá en Argentina, viviendo hace tiempo. ¿Cómo estás, Wagner? Muy bien, a la gente linda que nos está escuchando. Muchas gracias, esperemos compartir un buen momento de hip hop. Bueno, vamos a poner un poquito de hip hop old school de los 2000 y vamos a ir variando un poquito. Y bueno, a toda la gente que nos está escuchando, pasen la bola, inviten a más gente y que esto se vuelva todo toda una bomba, ¿no? ¿Cómo es que llegaste a esto de ser DJ? ¿Qué fue lo que te fue motivando del hip hop? ¿Con qué elementos fuiste llegando a esto que vendría a ser el DJ? Mira, con lo que es la cultura del hip hop, sonará un cliché, pero realmente creo que muchos de nosotros, de los que hoy en día estamos metidos en la cultura, ya sea bailando, como DJs, como en lo que es el graffiti, y a mí me empecé a ver a Michael Jackson, y dije, oh, wow, qué bien lo que hace este tipo, es espectacular lo que hace. Y desde ahí empezó como a inquietarme por esto de lo que es la danza, pero la danza urbana, ¿no? Michael Jackson lo puso muy comercialmente en aquel momento. Y ahí me empecé a meter un poquito más, empecé a ver la película de Breaking, una película también de los 80, bastante buena. Y ahí empecé a involucrarme en lo que es la cultura del hip hop, empezando a bailar, haciendo graffiti y de último siendo DJ. Y bueno, mi historia de DJ fue un poquito loca, sí. Muchos elementos de la cultura, nosotros estuvimos nombrando un par de ellos en estos programas que estuvimos haciendo, así que B-Boy, un poco de MC, Graf y DJ, así que Wagner un poco completo en esta cultura, se puede decir. Sí, mira, creo que cada vez que nos metemos a lo que son las áreas de las artes, ya sea pintura plástica, de lo que uno quiera, creo que no tenemos que limitarnos a nada. Si bien el arte por ahí se enseñan en ciertas, en un sistema educativo, pero en sí el arte nace de lo que no se ha estudiado. O sea, vos puedes hacer cosas, aún no estudiarlas. No digo que el estudio está mal, no, perfecto, el estudio está perfecto. Pero en el arte podemos encontrar eso de descubrir algo nuevo. Y bueno, lo empecé a hacer, de bailar, dije, bueno, vamos a empezar con la pintura. Hoy en día dejé el graffiti por cuestiones personales, me dediqué más a la pintura, pero lo que es el arte y la cultura del hip hop es de abrir cosas nuevas, ¿no? De experimentar cosas nuevas y estar ahí buscando siempre y no estancar a la cultura. Creo que eso también es una de las partes muy importantes, ¿no? Como nosotros, como los artistas, no estancar nuestra área, ¿no? En lo que es el arte. Sí, sacarla a otra magnitud, de otros lugares, ¿no? No solo que hace con lo que uno tiene, y poder que la gente lo conozca, que vaya creciendo, que se vaya haciendo un movimiento un poco más grande también, ¿no? Y compartir lo que uno aprende también. Esa es de las cosas más importantes. Creo que si bien es muy importante, creo, estar aprendiendo, estar viendo cosas, pero lo fundamental de nosotros como artistas en la cultura del hip hop es qué vamos a hacer con lo que tenemos. Si nos lo quedamos para nosotros, bueno, está bien, pero es mejor dar, siempre es mejor dar. O sea, uno, por más, vos recibís un regalo, pero te sentís más gozado cuando das. Es así, o sea, es tan, tan fundamental dar. Y si tú puedes bailar y cambiar a un chico de una villa, hablando acá en lo que es la Argentina, ¿no? En mi país, en Guatemala, existen muchas pandillas, creo que por ahí algunos conocerán acerca de las pandillas que se viven dentro de Guatemala. Y muchos de programas de que el hip hop estaba metido sacó a muchos de las pandillas. Y creo que es gracias a gente que ha enseñado, ¿no? Y el hip hop cuando te viniste de Guatemala, Argentina, ¿cómo te encontraste con el hip hop acá en Argentina? ¿Cómo te motivaste? ¿Con qué gente te fuiste moviendo? ¿Y cómo te sentís acá en Argentina con el hip hop que vos traes de allá? Mi primer paso cuando vine a tierras argentinas fue Buenos Aires, la gran ciudad, ¿no? Y yo vine a trabajar en una ONG misionera. Y bueno, cuando vine a trabajar acá, empecé a salir lo que son las calles. Lo primero que vi fue el graffiti. Y dije yo, qué nivel, ¿no? Si bien en el graffiti hay varias áreas, a mí me encanta lo que es el street art, que es esa mezcla de aerosol con pincel. Y empecé a ver eso y dije yo, wow, Argentina tiene mucho, mucho. Igual, Argentina en sí, en general, creo que tiene uno de los artes más representativos con lo que es Latinoamérica. Hablo de lo musical en buen gusto musical. Creo que Argentina nos representa en lo que es Latinoamérica. Entonces, para mí cuando vine a Argentina y pisé Buenos Aires fue como ver la forma masiva, ¿no? En Guatemala, si bien se vive un poco la cultura del hip hop, pero por ser país pequeño, 11 millones, no, imagínate, no es tan grande, y venir a Argentina, un país que es inmenso, obviamente el hip hop está más avanzado, ¿no? Lo que es la cultura, las técnicas, la danza, y bueno, fue para mí venir a enriquecerme mucho de la cultura argentina y obviamente de la cultura argentina del hip hop. Y estos últimos años es como que ha subido mucho más el aprendizaje, el nivel, hay mucha entrada de fuera del país también, de gente que viene y enseña acá, y bueno, hace que los pibes crezcan, desde DJ a grafitero, a MC, o sea, está creciendo mucho la cultura. Bueno, queremos escuchar un poco de lo que tenés para darnos hoy como DJ. Vas a hacer un set acá, DJ Wagner. Bueno, el set que hoy vamos a escuchar, traté de variarlo, traté de meter música old school, new school, meter música también, un hip hop un poco selectivo, ¿no? De lo que vas a escuchar en bares, que tiene mucha mezcla con jazz, meter de todo. Además, tengo también canciones de artistas guatemaltecos, así que también que conozcan un poco de lo que es mi cultura, en mi país, ¿no? Y bueno, esperando que disfruten, que sintonicen, que nos llamen y que no sea la primera vez que escuchen. Pasen la bola, repito, pasen la bola porque esto apenas empieza, amigos. Ya sabes, si no querés escuchar y sintonizar 98.1, esto es una radio, muchas voces, esto es Imperio Hip Hop. Si querés mandarnos un mensaje o querés escuchar un tema, ya sabes, 3548 570333, te repito, 570333, para mandarnos tu mensaje, para pedirnos tu tema de hip hop, funk o rap que vos quieras. Pedinos tu tema y nosotros te lo pasamos desde Imperio Hip Hop. Acá te vamos a dejar con un poco de lo que es DJ Wagner, directamente desde Guatemala, Argentina, a conectar a una radio con toda su máxima expresión. Este es DJ Wagner. Ain't nobody don't dance me.

front of you, miss, I must beseech ya. Hey, being with you is a top priority. Ain't no need to question the authority. Chairman of the board, the chief of affections. You got minds to sway in your direction. Hey, you're like a hip hop song, you know. Bonita Applebum, you gotta put me on. Bonita Applebum. Bonita, Bonita, Bonita, Bonita, Bonita, Bonita, Bonita. 38, 24, 37. Mm-mm-mm. You and me, hun, we're a match made in heaven. I like to kiss you where some brothers won't. Listen, I like to tell you things, some bite to tell you things, some bite to tell you things, some bite to tell you things, some brothers don't. Los Scratches, DJ Wagner, directamente en los controles, él es el Tuno, y en la conducción este es el CCJ, CCJ. Bueno, bueno, lo que acaban de escuchar es un poquito de hip hop old school. Empezamos con Outkast, una de mis bandas favoritas, y bueno, vamos, como les dije, vamos a seguir mezclando de todo, de sea hip hop y de hip hop de los 2000, también de mi cultura de Guatemala, así que bueno, que disfruten este tiempo y bienvenidos, bienvenidos una vez más a una radio, muchas voces, esto es Imperio Hip Hop. Sound. Yeah, Estelle, we about to get down. Who the hottest in the world right now? Just touched down in London town. Bet they give me a pound. Tell them put the money in my hand right now. Set up a motor, we need more seats. We just sold out all the floor seats. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you up. It's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking.

Yeah, y esto es un poco de Wagner. DJ Wagner. Sonando en una radio, muchas voces. Esto es un poco de DJ Wagner, que está directamente desde Guatemala conectando acá con Capilla del Monte, con Imperio Hip Hop una vez más. Toda la música, todo esto que va trayendo del lugar donde vive. Así que está bueno compartir un poco más de lo que es la música de DJ Wagner y la experiencia también de lo que es el hip hop de Guatemala, ¿no? Sí, bueno, en Guatemala ha surgido ahorita una gran cantidad de artistas. Y bueno, vos los vas a ver muchos subidos en los colectivos, cantando, rapeando. Y empezó como a surgir algo muy fuerte en lo que es el MC en Guatemala. Así que a mí me alegra bastante ver a artistas guatemaltecos saliendo no solamente a dejar un mensaje, a cambiar a la gente que va dentro de un colectivo, porque dentro de un colectivo muchas veces por ahí uno va con mucha cosa en su cabeza, y bueno, escuchar arte en los colectivos por ahí te ayuda muchas veces a estar bien, a cambiar tu estado de humor, que lo que puede pasar, ¿no? Lo que el arte hace, transforma no solamente ambientes, sino también a las personas. Así que a mí me alegra mucho ver gente cuando va a los colectivos a trabajar, como se dice acá en Argentina, a laburar, y hay mucha semilla de artistas que están saliendo ahora. Y sí, es así como va saliendo el hip hop, va creciendo en todas partes del mundo, como te estuve contando antes, esto de la cultura hip hop que tiene sus elementos, como reflejando los elementos, siempre pensando en ello, en el DJ, en el MC, que es el que improvisa, en el B-Boy o B-Girl, que son el chico y la chica que bailan, y también tenemos un poco de los graffer también, y complementos como el beatbox. También vamos a tener un poco de beatmaker. Vamos a ir trayendo para que vayan viendo la radio un poco de todo lo que se va formando con esta cultura, y bueno, informándole de todos los eventos y cómo va la cosa desde Imperio Hip Hop. Y ahorita va a haber un evento bastante grande a nivel Argentina, que es la Battle of the Year, la batalla del año, y va a ser acá en Córdoba. Así que a todos los cordobeses que están interesados en la cultura, súmanse a esto. Es una batalla, bueno, la Battle of the Year es la primer batalla que se hizo con lo que son los B-Boys. Así que bueno, no te pierdas, va a ser en el Parque Educativo Sur. Los colectivos que te lleva, el bondi que te lleva es el 16, estando dentro de la ciudad, el 17 y el 18. No. 16, 17, 18 va a ser el día de la competencia. Esto estamos en vivo, así que va a salir de todo una mezcla acá. Así que 17, 16, 17 y 18 los esperamos en el Parque Educativo Sur. Para ahí, disfrutar, ¿no?, de Battle of the Year. Va a haber competencia, va a haber un poco de workshop también, eso va a estar dándose. El Crew versus Crew, que van a ser las rutinas que se van a estar dando, que el ganador tiene la posibilidad de viajar a Francia a competir en Battle of the Year, en la primera batalla que se hizo de breaking en el mundo al nivel internacional, y que está a la vista de todos, porque se han hecho muchas batallas antes, pero esto fue algo mundial, que donde pueden competir de todas partes del mundo. No, y una de las cosas interesantes en lo que es al respecto del B-Boy, uno de los elementos del hip hop, es de que esto se convirtió ya en un juego olímpico, ¿no? Es parte de ya los Juegos Olímpicos lo tomaron como un deporte más, y creo que esto hoy tenemos que aprovecharlo, ¿no? En donde sean las eliminatorias, recién hubo una que fue en China. Así que a todos los B-Boys, a meterle la pila, a entrenar con todo, a seguirle metiéndole a los Power Move, a los Footwork, a los Tap Rope. Y bueno, aprovechar estas oportunidades que hoy tenemos, que hoy en día puedes ganar una medalla de oro para Argentina. Imagínate, vos ganando una medalla de oro para tu país, o sea, es algo que hoy tenemos que aprovecharlo y son frutos que en el pasado no se podían ver. Me imagino la primera persona que fue Crazy Legs, ¿no? El primer b-boy, el chabón bailaba en el piso, como dicen la señora, se revolcaba en el piso y no sabía que hoy en día iba a ser un juego olímpico, iba a ser un deporte olímpico. Eso es de no creerlo, ¿no? Sí, estuvimos hablando también un poco de cuáles fueron los primeros b-boy también. Crazy Legs, uno de los primeros b-boy también, gran creador de lo que sería el breaking. Y yo te digo que al nivel Argentina es buenísimo que se dé esta posibilidad de que Juegos Olímpicos a nivel mundial, que pueda participar todo el mundo, ¿no? Se hizo la competencia de la juventud el año pasado para probar si el breaking podía ser parte de los Juegos Olímpicos, y ahí estuvieron participando Bigger Vale desde Mendoza y B-Boy Broly desde Río Negro representando a Argentina. Y bastante bien le fue, porque en 2 versus 2, B-Boy Broly se ganó la medalla de plata. Wow, no, ganó sí. La medalla de plata representando a Argentina, así que muy bueno. También vamos a tener claro que también el skate entró dentro también de los Juegos Olímpicos y la bicicleta, el bike. Sí, todo eso también suma en la cultura, ¿no? Hay varios skate, roller, biker, que están también sumergidos en la cultura del hip hop. Hay MCs que practican estos deportes y son muy relacionados. Todo lo que es el deporte urbano, ¿no? Es muy relacionado a nuestra cultura, el hip hop. Y bueno, y al que no está metido en esto, es que se suma, ¿no? A la gente que por ahí, no, yo soy ama de casa, no, yo soy alguien que labura y no. Sumate a nuestra cultura, es una cultura que hoy en día está afectando mucho la sociedad con lo que son las modas, ¿no? En los años 80, si nos damos cuenta, hoy en día volvió la moda en lo que es la ropa, el estilo de ropa de los años 80, lo que es la vestimenta floja, estas marcas de hoy en día, la fila, toda esta cuestión que en ese momento era un furor y hoy en día vuelven a ser un furor. Entonces, es una cultura que afecta a la sociedad, quiera que no. Seas MC, seas b-boy, seas graffiti, hagas graffiti, grafitero, perdón, y o seas cualquiera de estos deportes extremos, la moda te afecta, o sea, te está hoy en día afectando en la sociedad, ¿no? Sí, llegate al hip hop, hacete parte, podés compartir con nosotros, podés llegarte a un evento a ver lo que es primero para entender, podés escuchar una radio, podés escuchar Imperio Hip Hop y meterte de lleno a lo que se está hablando de hip hop, a cuáles son los elementos y todos los fundamentos de lo que sería la cultura, podés informarte. Y esto también es parte de la vida, también es hip hop, así que compartir buenos momentos, amistades, sí, lugares, sí. Diferentes tipos de lugares que podés ir a pasear y también ver la cultura que estaba a la vista de todos, así que... Sí. Y aparte también nuestra filosofía es paz, amor, unidad y diversión, ¿no? Y realmente por ahí se tiene un paradigma acerca de lo que es la gente que practica el hip hop. Y se nos tienen como tachados, como gente así, que no somos tan bien presentables para la sociedad. Pero persona, o sea, de una persona que hayan visto haciendo algo malo no quiere decir que todos nosotros seamos así, ¿no? O sea, y es una cultura muy, muy enriquecedora. Vuelvo y repito, es una cultura que ha cambiado a mucha gente de la delincuencia, del robo, de muchas cosas. Y esto es un poco de lo que yo decía también antes, de que todas las películas y todas esas cosas transgiven todo esto de lo que es el hip hop, te lo llevan para otro lado, como si fueran todos mafiosos. En realidad yo te voy a expresar lo que te digo siempre. El hip hop, hay pibes que se entrenan para bailar breakdance todos los días, pibes que se entrenan todos los días para hacer freestyle, los DJs que practican a morir para poder hacer los temas, para poder hacer los mixtapes, acá como DJ Wagner, y los grappers que todo el tiempo están practicando letras nuevas, dibujos nuevos, para poder sacar algo que impacte realmente a la gente desde otro lugar. Así que esta es una cultura muy grande en la que vos podés entrar, vos podés ver, podés compartir con nosotros. Esto es para todos, esto es abierto, nadie te va a cerrar las puertas, no tengas miedo. no te asustes porque ves a alguien que baila o alguien que hace graffiti y vos decís, no, yo nunca voy a poder hacerlo porque me pasó cuando era joven y me acerqué y hoy estoy viviendo la cultura hip hop de lleno. Y esto lo que hace que el amor por esta cultura es fundamental, es un pilar en mi vida, te puedo decir. Así que yo te doy una pauta, unite, sentilo, vamos, viví. Vamos, sí, es sí, un motivo para vivir el hip hop. Y bueno, vamos a escuchar a DJ Wagner. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es un poquito de música guatemalteca. Y esto viene acerca de Bacteria Sound System, una crew de MCs en Guatemala. Y este le pusieron la canción La Virula. Y La Virula es la bicicleta. Así que hay una parte, así que cuando escuchen mencionar La Virula, es, imagínense que están hablando a la bicicleta. Así que esto es Bacteria Sound System Crew desde Guatemala. Yeah. El sol empieza a caerme como un chicle, agarro mi cicle y me dejo caer. A ver qué pasa, apago la bacha, me despido de la muchacha, voy saliendo de mi casa. Yeah. Agarro mi virula, 1, 2, 3, 4 pedalazos y veo que no furula. La cadena se me zafa, mientras otras pintas van y vienen, yo digo que chafa, pero la compongo y agarro aviada. Sé cómo está la galada y me pongo en la jugada. Yo volteo a ver y en una BMX ya me topé con XX. Cuando de repente alguien grita en la esquina y oigo XX, volteo y es el Diva. Espero que algo bueno traiga, quiere que caiga a dar un rol, ya somos dos en nuestras dos bikas. Pedaleo, empieza el paseo suave. Diva sabe, mi bici es mi nave. Despegamos y empieza el viaje espacial pero sin traje. Es que no traje paro ni carro en la carretera, solo mi bicla viaja en mi barrio y me lleva sobre sus ruedas. Rueda que rueda, buena que vuela veloz, paro por tu alguna voz. Volteamos y es el hombre del Dios que llega. Yo comento a XX que por cada avenida hay una historia negativa y una historia positiva. Son las anécdotas en mi virula. Sé que a la banda mi relato les encula. En ella he conquistado a más que una mami chula. También he tirado a uno que otro mula. En mi bici yo me engaso cuando me echo mi colazo. Pedalazo a pedalazo, así es como me la paso. Yo haciendo beatbox voy al timón mientras el Diva y el Rima hacen improvisación. Acelero por el guero y visualizo otro cabrón. Meto freno como un trueno y ahora se nos une el pleno. Hoy es un día normal, salgo a distraer la mente. Montado en mi bike como siempre. BMX, montañesa o de carreras. Subido en una de esas pedaleando me verás. Luego de recorrer un rato las avenidas, veo a lo lejos tres virulas conocidas. Claro, son XX, Lobel y Diva. Esto está de maravilla para seguir el día. Ya somos cuatro, hagamos un trato. Vamos a la casa del que yo voy a rapear un rato para concluir con esta aventura, porque esta locura dura y no tenemos cura. Estando yo en la casa del que yo esperando al crew, de repente tocan la puerta, bajo a abrir y es Lobel. No viene solo, le acompaña el XX, Diva y el pleno. Por la calidad de las pintas, sé que esto se va a poner bueno. Subo el aviso al flaco, tomamos las mochilas. Él apaga el puro, me echó desodorante en las axilas. Ahora ya somos seis, nos vamos a dar un rol. Pasé por el parque, un buen atol, chumpa con frijol. Veo en la pared un graffiti, al estilo blockbuster. Casi me voy de boca, esta mierda tiene frenos Buster. Vamos tirando freestyle, ninguna letra preparada. Yo no tengo carro y estoy más pisado porque esta bike es prestada. Pasamos por correos, están practicando breakdance. Pedaleando junto a estos compadres, me siento como en el Tour de France. Vos dañas al ambiente, quemando combustible. Bacteria Sound System, Mr. Fer, creando un rap indescriptible. Yo no tengo carro, pero sin virula. Yo no tengo carro, yo no Yo, yo. Little B. Aquí en el valle lo conocen con detalle. Oh, what? Caminando en calle, esperando a que esto estalle. De cuadra a cuadra, acompañado de su escuadra. Y en compañía o solo, siempre cuida de su espalda. Y yao, yao. Con menos de 15, pero lince cree ser. No ve el desquince que lo viste, pero cree ser. Sabe con quién anda y a quién no eligió tener. Byron Combs camina en banda, pero eso eligió ser. Byron Combs, estando allí sentado con su blon, el jefe le dice, escuche, presta mucha atención. El contrario, se encuentra en esta escrita dirección. Anda, ve al vecindario, por en alto al barrio con tu acción. Click, clack, 8 menos 10 exactamente. Un track en el oído para no estar consciente. Saca la escuadra que se acerca de su vientre. Se da vuelta y empieza a disparar sin un detente. Aquí en el valle lo conocen con detalle. Oh, Byron Combs. Caminando en calle, esperando a que esto estalle. Byron Combs. De cuadra a cuadra, acompañado de su escuadra. Y Byron Combs. En compañía o solo, siempre cuida de su espalda. Y Byron Combs. Yao, yao. Con menos de 15, pero lince cree ser. Byron Combs. No ve el desquince que lo viste, pero cree ser. Byron Combs. Sabe con quién anda y a quién no eligió tener. Byron Combs. Byron Combs camina en banda, pero eso eligió ser. Byron Combs tiene más de un alma ya pendiente. En el otro lado ya está planeado diente por diente. Mientras camina, sin culpa aparente, no se imagina cambiará su suerte inesperadamente. Camina hacia su casa, pues ignora la amenaza. Y dice, estoy bien preparado por si algo es lo que pasa. Pero no, toca la puerta en forma violenta. Abre y entran tres con capuchas y metralletas, masacrando a Byron Combs y a su familia completa. Ya, yeah, ya. Yeah. Aquí en el valle lo conocen con detalle. Quiso andar en calle, pero no observó el detalle. Si siempre haces mal y a todos pagas, ¿cómo pagan? Siempre sigue de consejos porque más de alguno pagas. Claro, claro. Sí, va. Bone with the heavy blind. If it's skinny, but the bone with the letter blind. If it's calm down, bone home with the letter down. If it's body bone, but the brand made the claim. From the pump black, bone with the bread blend. I'll be coming on the blown with the heavy down. Every time we got underneath with the clever down. Down bone from the bone came with the letter down. Being skinny, bone with the letter down. Down bone with the bone with the letter down. Down bone with the me with the letter down. Bone with the letter down. Down down bone with me with the heavy down. Down. Over the camp line with the letter bands. Over the same thing with the chemi blend. Bam, bam, bam, bam, bam. Boom, boom, with the head, with the letter down. This beam with the letter down. Over the chemi blind, blind with the feather bands. Over the time, with the letter bands. So we come and go with the home with the letter down. Yeah. Ya sabes, si quieres comunicarte con nosotros, 3548-570333. 570333. Comunicate con nosotros y pedinos tu tema de rap, de hip hop, de funk. También podemos meter un poco de pop, un poco de soul también, para que vayan escuchando también, porque Michael Jackson también es gran parte de este hip hop. Así que está bueno escuchar James Brown, también. James Brown, el padre del hip hop. No, el James Brown, todas las bases del hip hop de los 80 vino de la música que James Brown hacía, ¿no? Los solos de batería, el funk y todo eso, ¿no? Es impresionante de dónde viene, ¿no? Es genial. Y sí, estuvimos hablando un poco de James Brown también, estuvimos hablando de que también los pasos de los B-Boys salieron de verlo bailar a James Brown, de ver el soundtrack en el programa ese que mostraba un poco de soul, así que de ahí sacaban los primeros pasos, así que también James Brown fue gran parte de esto. Michael Jackson para otra generación también fue gran parte, un poco más adelante tal vez con el paso de la luna, claro. Caminata lunar, muy buen paso. Sí, y aparte eso también como el hip hop se vino fusionando con otro ritmo, ¿no? Ay, vas a escuchar que hay hip hop con house, hip hop con pop, hip hop con una variedad de estilos. Y esto lo bueno, que se fusionó, ¿no? Que no solamente evolucionó, sino también se fusionó con otros estilos. Y esto también es parte de que fue aceptado la sociedad también, ¿no? Y sí, esto es un poco de las puertas abiertas, que el hip hop está abierto a conectarse con otro tipo de música, con la salsa, con el funk, también conectarse con un poco de rock. Hay mezclas de rock en rap también, muy muy buenas mezclas en reggae rap. Hay que escuchar un poco, hay mucha música para escuchar allá afuera. Hoy que estamos viendo esto de los DJ y estamos viendo a DJ Wagner tocar en vivo, también te quiero comentar que si querés ver una serie que es un boom, es un hitazo, esta serie, no te la pierdas, la serie de los DJ pioneros del hip hop. Eso se llama Get Down, no te la pierdas en Netflix, sí. Get Down, ahí cuentan un poco la historia también de lo que fue el comienzo del hip hop y los primeros DJ activando con todo ahí la música del hip hop. Grandmaster Flash, ¿no? Es uno de los pioneros de esto y bueno, es genial, genial como esto de lo que hablaba del Get Down, yo lo tuve la oportunidad de verlo hace poco. Y a pesar que también está muy involucrado por ahí una historia romántica, como tiene que ser, ¿no? Tiene que ver algo ahí que nos atraiga, que nos... En realidad nos... también en la vida, así como, sí, sí, hay, como hay... tenemos momentos románticos, momentos en los que también, no solo porque vivís el hip hop no va a tener momentos románticos, también hay que tener un poco de momentos románticos. Claro. Así que también, bueno, como dijiste, DJ Grandmaster Flash... También África Bambaataa. También Kool Herc, el DJ padre del hip hop. Sí, hay varios, muchos. ¿Y cómo surgió, no? O sea, ahí en esta serie te explica cómo fue que ellos crearon, ¿no? El fusionar dos discos de acetato y que sonaran uno y eso a los bailarines los volvió totalmente locos. Y sí, es un poco también de la parte de que el b-boy también era la esencia del DJ. El b-boy elegía en ese momento cuál era el mejor DJ cuando bailaba, ¿no? No bailaban hasta que no tocara la mejor música el DJ y ahí se aprobaba quién era el mejor DJ del lugar. Esto pasaba en el South Bronx, ahí en Nueva York, en Brooklyn, en esos lugares donde se fue creando un poco de esto del hip hop, ¿no? Sí, así que te invitamos a que no solamente nos escuches, sino también te empapes de información, ¿no? Yo digo siempre, si sos parte de una cultura, empapate de lo que crees, de lo que te representa, ¿no? Que es tu estilo de vida. Y al no hacer nuestro estilo de vida, por ahí se nos complica un poco no empaparnos del tema. Entonces empapate del tema, busca quiénes fueron los padres de la cultura del hip hop y te vas a dar cuenta de que es una cultura que sirvió en su momento para estar ahí con toda la gente. La gente tenía su forma de expresarse, de ir en contra de, a veces del Estado, y así fue como esto se fue dando y se fue generando una cultura y las pandillas y todo esto, ¿no? Es interesante, pero hoy en día nosotros vivimos algo lindo sobre esta cultura. No vivimos tanta violencia como se vivió también en el inicio. Hoy vivimos ya algo más de goce, más de disfrute. Y sí, también es parte, ¿no? Nos estaban pidiendo el numerito de los bomberos, ahí te lo pasamos. Número de los bomberos para que vos tengas y te puedas comunicar, ¿no? Y muchísimas gracias por escuchar esto que es una radio muchas voces. Esto es Imperio Hip Hop. Ahora vamos con un set un poquito más de DJ Wagner. Y después vamos con unos temitas, no sé, que vayan pidiendo. Ya sabés, si querés pedir tu tema, 570333, este es el número de la radio. Y también vamos a estar sorteando ropa. Tenemos pincha para sortear, así que acá DJ Wagner trae un poco también de indumentaria para sortear, así que vamos a ir viendo. Llamanos y vas a ver un poquito de nuestro estilo, de nuestra ropa. Así que hay chaquetas muy interesantes. A mí también me gusta un poquito la costura, diseñar estilos urbanos y bueno... Marcanos, seguramente más adelante vamos a estar diciéndote la consigna para que veas quién es el ganador de estas chaquetas. Y yeah. DJ Wagner. Bueno, estamos acomodando un poco el sistema. Se nos fue un poco el programa, pero bueno, ahí lo vamos a ir tirando un poco. Colgamos un poco, pero ya va a salir. Esto es Imperio Hip Hop 98.1. Esto es Imperio Hip Hop conectando directamente desde una radio, muchas voces. Se van viniendo también los jóvenes también para hablar un poco de los temas de la juventud, también abriendo un poco también el programa dentro de un rato, a eso de las 6. Van a estar largando los pibes con todo su programa, toda la buena onda y toda la buena vibra de la juventud. Yeah. Y este es DJ Wagner, conectando directamente desde una radio, muchas voces. Esto es Imperio Hip Hop. DJ Wagner está en la casa, directamente desde Guatemala. DJ Wagner. The bull legged one. Yeah. What's your name? Damn, baby. That sounds sexy. Here I go again. Oh, girls, yeah. What's my weakness? Yeah. Okay, then chillin', minding my business. Word. Your thoughts, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going on, his brother had it going on, his brother had it going on, his brother had it going on, his brother had it, brother had it, brother had it going on. Si queremos contactarnos con DJ Wagner, ¿a dónde nos tenemos que comunicar? Bueno, por el momento ahorita no tengo teléfono, pero tengo redes sociales, o sea, no estoy tan incomunicado. Wagner Morales en Facebook y en Instagram también, Wagner Morales, así que ahí se pueden comunicar. Y estamos para fiestas, no solamente de hip hop, también toco house. Y bueno, síganos en Facebook y Instagram como Wagner Morales. Muy bien, ahí un poco de Wagner Morales. Ya sabes, también si querés conectarte con nosotros, toda la info, toda la conexión, también tenemos ahí la página Imperio Hip Hop por Facebook. Conectate con nosotros, informate de lo que vamos a ir haciendo. Ahí vamos a ir metiendo los eventos nuevos y lo que se viene en estos meses. Así que agárrense porque estamos de fiesta, estamos de workshop, hay un poco de todo, vamos a ir tirando la info en estos días nomás. Sep en vivo, esto es DJ Wagner sonando por una radio, muchas voces. Esto es Imperio Hip Hop. Saludito para todos los oyentes, saludito para toda la gente que esté escuchando a esta hora Imperio Hip Hop, ya sabés, querés escuchar Imperio Hip Hop, estamos todos los martes de 5 a 6 de la tarde, no te lo pierdas, Imperio Hip Hop 98.1, esto es la radio de Hip Hop de Capilla del Monte, y también si querés localizarnos vía internet, www.unaradio.org.ar. Ya sabes, escuchá Imperio Hip Hop. Saluditos para todos los pibes de la cultura de todos lados que están escuchando este Imperio Hip Hop que va saliendo desde una radio, muchas voces. Acá vamos saliendo con DJ Wagner en vivo. Yeah. Not why to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping over the difficult folk. Miles in the style of the hip-hop people. DJ Wagner. DJ Wagner en los scratch. En la conducción, el CJ. Y en los controles, por supuesto, el gran Tuno. Yeah. Es un poco de action y Michael Jackson. Yeah. Let's go. In directamente saliendo desde una radio, muchas voces, 98.1, sintonizá, tenelo en tu cabeza el diales 98.1, esto es una radio, muchas voces, prontito después de nosotros, después de Imperio Hip Hop, se viene el programa de los jóvenes, así que vamos a ir armando así. Saluditos a toda la gente, a todos los que escuchan Imperio Hip Hop. Y nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar. Sí, seguro, seguro. Siempre que hay un evento, nos vemos todos. Yo he visto eso. Y más acá en Argentina, la unión es mucho. Hay muchos que se unen, vienen a eventos. Y no solo se vienen al evento, sino se quedan varios días. Y eso es genial, es genial. Así que bueno, un saludo también a la crew de La Falda, a todos los bailarines de acá, de La Falda, de la región, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con eventos nuevos también, nuevas propuestas acerca de lo que es esta cultura y esperemos que la gente se sume. Recién hicimos una Ghetto Blaster en La Falda y bueno, también ayudamos por ahí. A gente necesitada, ¿no? La entrada a estas competencias era llevar un alimento no perecedero y echarle una mano también a la gente. Íbamos a las calles y veíamos a la gente que tenía necesidad y bueno, le llevábamos ahí de lo que habíamos reunido. Así que no solamente queremos enseñar el talento que tenemos, sino también ayudar con el talento que tenemos. Sí, ya sabes, si querés llegarte, querés aprender breakdance, sabes que estamos acá en una radio enseñando gratuitamente los días lunes y viernes de 6 a 8. Estamos acá enseñando breakdance en una radio. Si querés aprender, ya se va a estar dando esto de los workshops que te estoy diciendo. Más o menos para septiembre, todavía falta, pero vamos a estar tirando la información de los workshops, de hip hop, de breakdance también, así que íte llegando. Si querés aprender breakdance, las puertas están abiertas, nosotros te enseñamos totalmente gratuito desde una radio. Estamos acá en Imperio Hip Hop. ¡Yeah! La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Sé que hay bonitos recuerdos, pero no es de cuerdos. Tienes recuerdos por obsesión. El tiempo aquí es como el pantalón de un niñito, bien cortico y repleto de caca. Empaca tus sentimientos y llévalos en un bolsito hasta que el tiempo te diga dónde se sacan. La vida es un viaje, no una estación. Saca tu memoria de esa prisión. Tu vida es una película que ahorita es que comienza. Así que luce, cámara y acción. Hey. Hace rato que no nos veíamos. Mucho ha pasado desde aquella velada. Sin embargo te esperaba aunque sin ansia, porque sé que en las nostalgias llegas y no dices nada. Te metes en mi cama, en mi cerebro indagas, hasta que no puedo ya ignorarte, haga lo que haga. Ha pasado mucho tiempo. Señora inspiración, musa dueña de mis buenos sentimientos. La invito a tomarse uno, fumarse un cigarrillo, como niños que juegan a ser maduros y como un conjuro, limpiar la rabia de mi pecho con palabras que al rimarlas me hacen sentir satisfecho, al menos por un ratico, hasta que me despierte en esa realidad de la cual soy convicto, como la rutina, como las doctrinas, como tantas cosas que me hacen pensar que estoy en ruinas. Nacer, crecer, reproducirse, morir, pues estar vivo no es precisamente igual a vivir. Estoy enloqueciendo, hay tanto que quisiera no haber descubierto. Siento que soy un muerto que vive encubierto. Cada vez mis canciones son más complicadas, porque yo a veces me complico por nada. Mi mente es mi peor enemiga. Me dijo te diré lo que es mentira, sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera queremos, esculpiendo nuestros cuerpos para estar buenas y buenos, pues sabemos que para ver corazones todos son ciegos. El orgullo y el ego, hablando de felicidad sin ni siquiera saber qué queremos. Todos quieren la jeva más buena. Acá vamos a hacer un poco de scratch con DJ Wagner para que escuchen un poco de lo que es el scratch. Estamos conectados acá con DJ Wagner y después nos vamos a ir con un temita de Lil Supa también. Un poco de Lil Supa para que vayan escuchando. Así que acá va a ser un poco de scratch. DJ Wagner directamente desde Guatemala a Capilla del Monte, tirando toda la música directamente. Si lo querés contratar, ya sabés, Wagner Morales en el Facebook, y si no, por Instagram también, Wagner Morales, podés encontrarlo ahí, lo podés invitar para tu fiesta. Toca house también, un poco de todo, así que para tu fiesta, para tu evento, tenés unos 15, el casamiento de tu familia, bueno, invítalo. Acá Wagner Morales está presente, lo podés contratar y podés ir a hacerte un showcito de lo que es el DJ, ¿no? Bueno, acá nos vamos con un poco de Scratch de DJ Wagner. Un poco de DJ Wagner y todo el scratch directamente desde Guatemala, Argentina, a Capilla del Monte. Bueno, les queremos mandar un saludo a toda la gente, a todos los oyentes que están escuchando esta radio, una radio muchas voces. Se vienen los jóvenes, nos vamos yendo, nos vemos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde podés escuchar Imperio Hip Hop una vez más. Nos vamos, gente. Muchísimas gracias a ustedes. Y un saludito, Wagner. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, Claudio. Y así que a toda la gente, muchas gracias por escucharnos. Y no se lo pierdan todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Esto es Imperio Hip Hop. Y nos vamos con el temita de Lil Supa. Lil Supa. Yeah. Yo, Thun, we gotta get this loot up. World is born, Thun. Yeah.